Durante estos días atrás hemos venido hablándoles de la Semana Mundial de la Salud, una amplia programación que arrancaba realmente el pasado fin de semana con esa caminata de colores, además de el mercadillo por parte de colectivos relacionados con el ámbito sanitario que se desarrollaba en el centro de la Avenida de España. Eso fue el sábado. Y desde el pasado lunes que recordemos coincidía con la conmemoración del Día Mundial de la Salud, como cada 7 de abril, pues desde el lunes otra serie de actividades se vienen desarrollando y van a continuar hasta mañana viernes. Nosotros queríamos quedarnos con dos ponentes que van a protagonizar de nuevo una jornada en torno a salud, con aspectos concretos que van a abordar. Y en este caso son tanto María del Mar Román, instructora de yoga, con quien hemos conversado en otras ocasiones, que va a protagonizar la ponencia de bienestar y autocuidado, y también le seguirá en el Instituto Francisco Fatou, mañana viernes, como decimos, la ponencia de Angélica Molina, psicóloga, que hablará de dolor crónico y salud mental. Así que vamos a hablar con ellas. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a María del Mar Román, con quien, ya decimos, vamos a anticipar un poco lo que nos va a ofrecer en la jornada de mañana viernes, que además previamente, también lo apuntaremos, va a suponer a mediodía, va a contar con una sesión de yoga terapéutico. Pero todo ello nos va a explicar mejor ella, que ya está al otro lado del teléfono. María del Mar, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya decimos, en este caso, para informarnos sobre lo que es la actividad que vas a protagonizar dentro de la Semana Mundial de la Salud, que va a llegar mañana. Hay que decir que en ese sentido que repites, ¿no?, en la colaboración, esa colaboración con lo que es este programa de actividades. Creo que el año pasado le proponías tú esta iniciativa al ayuntamiento, que te llamaba en esta ocasión, además dado el éxito que ya se contó el año pasado. Ahí es, eso exactamente. Bueno, dar las gracias, ¿no?, a vosotros por llamarnos, a Angélica y a mí, para ofrecer aquí también un poco de qué es lo que vamos a hablar, ¿no?, en esta charla, para que llegue también a más personas. Y también el ayuntamiento, ¿no?, por contar conmigo este año para esta Semana Mundial de la Salud, donde, como bien has dicho antes, pues se van a hacer varias actividades. Y bueno, pues la mía consiste en el viernes por la mañana, en la que voy a hacer una práctica de yoga terapéutico. Y en esta práctica, pues, es una práctica más suave, no hay un impacto físico a la hora de realizarla, y donde también, pues, contamos con elementos que nos ayudan a hacer la práctica. Pues, por ejemplo, utilizamos sillas, los bloques, también utilizamos las mantas, el cinturón, y todo esto nos ayuda a que la práctica sea más suave y que, a lo mejor, por ciertas personas que no pueden hacer ciertas posturas, pues con estos elementos pueden realizarlo y está haciendo una práctica igual que cualquier otra persona que no necesite de estos elementos. Uh-huh. Y ya por la tarde, pues daré una charla informativa de lo que es el yoga en la salud, como el yoga y la salud van unidos de la mano. Y este año, pues, voy a orientarla también un poco más también, porque mi propósito con esta charla informativa es que puedan acudir cualquier persona. No solamente las personas que estén practicando yoga o que tengan la intención de practicarlo, de acercarse al yoga, sino cualquier persona que aunque no practique o no tenga intención ninguna, se acerque, porque ahí voy a dar algunas herramientas que nos pueden servir para cuando nos sentimos estresados, con ansiedad, o estamos en un momento de depresión, o cualquier problema familiar, todo lo que la persona no se encuentre bien de salud, pues ahí escuchará, mi intención es esa, ¿no?, de acompañar a la persona a que adquiera herramientas para afrontar todos estos aspectos. Uh-huh. Y también lo que me gustaría es que también tengamos conciencia de que ahora mismo, pues, que vivimos en una sociedad donde impera la prisa, el hacer, la inmediatez, y todo esto nos lleva a que estemos desconectados de nosotros mismos, estemos desconectados de nuestro cuerpo, de nuestra mente y también de nuestra espiritualidad y emociones. Entonces nos dejamos llevar por todo lo que hay a nuestro alrededor hoy en día con las redes sociales, las imágenes, el internet, las noticias. Todo esto nos lleva a una vida irreal. Entonces el yoga nos ayuda a parar, a escucharnos, a sentirnos y a conectar contigo y con la naturaleza, que es la que nos guía, ¿no? Cuando nos adelantamos a ella o nos perdemos en ella, es cuando nos envolvemos en ese velo, ¿no?, que no es la realidad. Entonces lo que intentamos siempre, y yo intento en mis clases, es que las personas se encuentren a sí mismas y que no pierdan su identidad y su esencia. Entonces, por eso la charla va ahí un poco también de eso, ¿no? De que vivimos ahora en un mundo de estrés, y cuando este estrés se convierte en crónico, pues es muy nocivo para la salud. Y esto genera, pues, también diversas enfermedades en el cuerpo, en la mente. Y entonces hablaremos un poquito de todas estas cosas. Y pues gracias a lo que es el conocimiento que nos aporta el yoga, pues podemos prevenir y mejorar todos estos trastornos de salud. Así que en esta charla, pues se voy a dar recursos para prevenir y afrontar el estrés, sea cual sea el origen, si es familiar, personal o laboral. Y con esta herramienta, pues las personas, pues, tengan eso, un poco de conocimiento de lo que es el yoga, y también que es algo que tú puedes realizar tanto en tu casa como en el trabajo, o si practicas yoga y quieres practicarlo, pues lo vas a practicar también en la esterilla. Yo siempre lo que intento, vamos, la mejor satisfacción es que una persona que practique yoga conmigo después me diga que todo lo que aprende en la esterilla lo lleva después a su vida diaria. Esa es la mejor satisfacción, porque el yoga no es solamente postura, ¿no? En el yoga trabajamos muchísimas más cosas, y las posturas no es lo principal, que la fuerza, la flexibilidad, todo eso está muy bien y hay que trabajarlo, pero hay otras cosas esenciales en la práctica de yoga que nos ayuda a conectar con nosotros mismos y a vivir, intentar por lo menos vivir de una manera saludable, también cuidando tu alimentación, el sedentarismo, el estar conectado siempre a cosas externas que te desvían de tu camino, en fin, todas esas cosas hablaremos un poco. También les hablaré un poco de lo que es la filosofía del yoga. No me voy a enrollar ahí, sino un poco para que las personas tengan conocimiento, ¿no? Los que no hayan tenido oportunidad nunca de escucharlo, pues, y estén interesados, pues saber más o menos lo que son las bases o los pilares con los que empiezan, ¿no?, a crecer en el mundo del yoga. Hablaré también de la respiración, lo importante que es la respiración para las personas en cualquier situación. ¿Qué técnica de respiración podemos utilizar? Dependiendo de cómo estemos, si estamos estresados, pues tengo unas técnicas de respiración. Si me encuentro con ansiedad, hago otras técnicas de respiración. A veces hay alguna que también la puedes utilizar si estás con ansiedad o estrés. Para el insomnio, para la depresión, para cuando me despierto por la mañana, si estoy demasiado activa, para bajar mi actividad, si estoy demasiado apagada, para elevar mi ánimo y todo eso. Y después también, pues, haremos algunas posturas que también nos ayudan a resolver todos estos estados. Hablaremos de la meditación, de los mantras, de los mudras, todo esto, todo lo que es para aprender a tener conciencia, para sentirnos bien, tanto por dentro y por fuera, y también para descubrir y disfrutar la mejor versión de ti mismo. Bueno, pues todo ello, recordamos, será mañana viernes a partir de las 5:30 en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou. Iniciativa dentro de la Semana Mundial de la Salud, como decimos, pero es verdad, ¿no? Ya hemos hablado en anteriores ocasiones con María del Mar sobre lo que es el yoga, sobre cómo puede ayudarnos, y de hecho has colaborado, María del Mar, con el Patronato Municipal de Deportes, con la Semana del Mayor. Quiero decir que son iniciativas que llegan, que cuentan con gran aceptación y cada vez con más participación, ¿no? Bueno, sí, a mí yo siempre mi propósito es que las personas que tomen conciencia de que eso, que el yoga no es solamente hacer postura y cómo te puede ayudar en cualquier ámbito. He hecho colaboraciones también con talleres de yoga en familia, porque también es el yoga para los niños es fundamental, para que vayan tomando conciencia de ellos mismos, ¿no? De su cuerpo, de su respiración, de sus emociones. Y qué más bonito es, ¿no?, que empezar por ahí, ¿no?, por la niñez. Después, pues, trabajo con las personas mayores, de la tercera edad, y mayores adultas, como yo le digo. Y bueno, también es un trabajo muy bonito, porque son personas que, bueno, ya por la edad, pues, es raro la persona que no tenga a lo mejor algún dolor, algún problema de salud, y entonces como ellos van sacando fuerza, ¿no?, cada día, es impresionante, ¿no?, cómo te transmiten ellos el querer estar bien, ¿no? Pero no solamente físicamente, sino también les ayuda mucho a tema mental, a la coordinación de su cuerpo, a la memoria también. Entonces, no sé, yo mi trabajo es un trabajo muy satisfactorio, donde la verdad que emociona, ¿no?, que el progreso y el desarrollo de las personas, y yo también crezco con ellos cada día. Entonces, la verdad que es un trabajo muy gratificante. Y bueno, pues colaborar con estas personas, y cuando me lo pidan, pues si yo puedo, pues ahí estoy. Es el reflejo, además, como nos ha explicado, ¿no?, que el yoga, desde luego, sirve para todas las edades, puede ser practicado desde todas las edades. El yoga, que desde el enfoque, ¿no?, dentro de esta Semana Mundial de la Salud, nos lo ha apuntado en otras ocasiones, busca el equilibrio, ¿no?, entre el cuerpo y la mente. Bueno, pues esa sería la perspectiva desde la que se aborda también la salud, ¿no?, en esta Semana Mundial, como decimos. Y es lo que comentaba antes, ¿no? El yoga significa unión, ¿no? Y entonces es unir el cuerpo, la mente y las emociones, o la espiritualidad, como tú lo quieras llamar. Entonces hay que trabajar todas esas partes dentro del yoga, y cuando tú trabajas todo en unión, es cuando encuentras ese equilibrio para estar en este momento presente, que es lo que buscamos, estar en el momento presente, estar en el ahora, el aprender a parar, ¿vale? Vivimos en un mundo en el que estamos siempre corriendo, en el día a día todo es correr, estrés, prisa, y entonces con el yoga yo intento que la gente pare, que se escuche, que se observe, y que sienta. Muy bien, pues insistimos, va a haber... Y eso toda salud, eso, cuando estamos ahí encuentras el equilibrio, tanto mental como corporal y emocional, y eso es salud para tu mente, para tu cuerpo, porque cuando tenemos mucho pensamiento, esos pensamientos influyen en los sentimientos, y los sentimientos van a influir en el cuerpo, con lo cual es una cadena. Que si tú eso no lo observas y no eres consciente de todos esos aspectos, pues después llega, pues eso, la enfermedad, puede ser una enfermedad mental, una enfermedad física, y entonces lo importante es tomar conciencia de cómo me encuentro hoy, cómo estoy físicamente, cómo me encuentro hoy mentalmente, dónde están mis pensamientos, están en el pasado, están en el futuro, tengo una actividad mental que no me deja centrarme en este momento presente, cómo me encuentro emocionalmente, qué emoción tengo hoy, hacia dónde me lleva esa emoción, y después también la energía, el yoga es energía, nosotros somos energía, y entonces también tú tienes que dirigir tu energía, hacia dónde la quieres llevar, si está dispersa en tu cuerpo, está dispersa en tu mente, pues intentar que esa energía, llevarla a un estado de equilibrio, de calma, de armonía, para que todo lo que hemos hablado de lo físico, lo emocional, lo mental, encuentre ese equilibrio. Pues a todos, desde luego, nos pueden ayudar esas herramientas que María del Mar nos va a ofrecer a las 5:30 a través de esa ponencia Bienestar y Autocuidado, mañana viernes en el Instituto Maestro Francisco Fatou, y sería una ya sesión de yoga, de yoga terapéutico, como nos comentabas, a las 12, previamente a las 12 ya en la piscina municipal cubierta. Eso es, a las 12 de la mañana en la piscina municipal cubierta. Es una clase abierta para cualquier persona que quiera acudir. Y eso, y allí pues vamos a hacer una práctica de yoga terapéutico donde veremos un poco, vamos a ver todo lo que he hablado aquí y lo que hablaremos también en la charla. Hay que llevarse, María del Mar, esterilla, ropa, evidentemente, ¿no?, de deporte, cómoda. ¿Qué tienen que llevar a las personas que quieran participar? Pues allí hay esterilla, pero verá que ya cada uno, por higiene o por lo que sea, pues si quiere llevar su propia esterilla, la puede llevar. Después ya ropa cómoda, que sea ropa, da igual, no tiene por qué ser malla ni nada de eso, sino una ropa que sea cómoda, que te deje moverte bien y ya está. Muy bien, pues eso a las 12, esa clase es más práctica, y la ponencia ya a partir de las 5:30. Pues María del Mar, hemos querido hacer un anticipo de lo que va a llegar por tu parte en esa jornada de mañana. Si te parece, simplemente pues quedarnos con la invitación para cualquier persona, ¿verdad? No hace falta una inscripción previa, sino acudir a cada una de esas actividades mañana. Sí, yo animo a las personas, tanto como la que pueda mañana, por la mañana a las 12, venir a la práctica, pues que están las puertas abiertas para recibirla y acompañarla. Y después en la charla de por la tarde a las 5:30 en el Instituto Francisco Fatou, se dará la charla sobre el yoga, que es salud, bienestar y autocuidado, porque aprendemos a cuidarnos, a escucharnos. Y que esta charla, pues lo que he comentado antes, que no tiene por qué ser una persona que esté practicando yoga o que tenga interés en practicarlo, que puede ser cualquier persona que quiera acercarse, porque hablaremos de cuestiones que te van a ayudar a ir llevando tu día a día. Así que animo a cualquier persona, sea adolescente también, porque ahora también con el tema de los estudios, pues está un poco más estresado, los exámenes, pues también te puede ayudar, o madres con niños, por si quieren ir iniciando ya a que su hijo vaya conociendo lo que es el mundo del yoga y cómo le puede ayudar, y cualquier persona de cualquier edad, porque como ya hemos dicho en otras ocasiones, pues el yoga se adapta a cualquier persona, no importa la condición física que tú tengas, ni la edad que tengas, ni el dolor que tengas, sino que se adapta perfectamente a cualquier persona. Muy bien, pues con esa invitación para cualquier persona, como estamos escuchando, va a poder participar y contar con esas herramientas que María del Mar nos va a ofrecer mañana a través de esa ponencia. María del Mar Román, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos pendientes de todas esas actividades que vayas poniendo en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buen día.